¡Opa, Rachaldeón! Esto es La Ola Suicidio, vuestro programa punk de los domingos en Irola Irratia. Hoy continuamos con nuestro programa de hardcore con influencia de Motorhead. Daremos un repaso a otros grupos importantes de esta escena, como los Midnight o los Children of Technology. Así es, que nos escuchasteis el programa la semana pasada, veríais que, bueno, teníamos esta intención, ¿no?, de dedicarlo a estas bandas, y nos acabamos quedando un montón con Inepsi, porque este grupo tenía que hablar y tenía que poner un montón de... Exacto. ...de música. Tocamos a... así por encima a los Uptight Bastard, una banda reciente también de Grecia, y acabamos el programa pues introduciendo a los Midnight. Uh-huh. Los Midnight, que pusimos el tema Black Rock and Roll, que venía en esta recopilación de... Sí, el Complete and Total Hell. Eso es, y hoy vamos a empezar este programa donde lo dejamos, que es con los Midnight. Bueno, y ahora para seguir con los Midnight vamos a poner el Satanic Royalties, su segundo LP. Bueno... Es el primero, yo creo, ¿no? Bueno, sí, el primero, después de los recopies, claro. Eso, es que no fuese un recopy. Y bueno, el Satanic Royalty hay que decir que es un discazo de espanto, que bueno, que yo creo que a casi toda la gente que venía escuchando esta banda le flipó. Exacto. Y bueno, empieza con este temazo de primeras, que es Satanic Royalty, que es el que da nombre al disco. Uh-huh. Y vamos con estos black metaleros influenciados por Motorhead y el hardcore. vaya apertura de disco, que bueno, una macarrada satánica que se acaban de marcar estos señores, los Midnight, esta banda de Cleveland. Y yo creo que estaría mal presentar este LP sin poner el siguiente tema, que viene justo después de esto, que es el tiro de recortada en toda la cara, que es You Can't Stop Still. Vamos con ello. Joder, bueno, pues nada, esperamos que os hayan gustado tanto como a nosotros estos dos temazos de este disco. Sí, un discazo. De 2012, el Satanic Reality, primer LP de los... No, 2011 creo. Puede ser, sí. Sí, bueno, pero de todos modos eso, decir que aquí ya llevan bastantes años, porque desde que sacaron en 2003 su primer 12, que sería el Funeral Bell, uh-huh, y después continuaron con una serie de EPs y 10s que, hostia, tienen bastante temario ahí. Eso es, que es, estaría... lo que viene recopilado en este LP, el Complete and Total Hell. Eso es, y sacarían en 2012 el Complete and Total Hell, que sería un recopi del Funeral Bell, 2004 el White Hot Fire, uh-huh, Farewell to Hell, no sé, tienen unos cuantos por ahí. No sé exactamente cuáles son los que recopila, pero es una maravilla. Sí. Suena con un sonido más maquetero que este Satanic Royalties, que a mí por lo menos me mola mogollón, esa guitarra distorsionada y... Sí, desde luego. Y bueno, ha pasado por varios cambios de formación, ¿no? Los Midnight desde empezar, sí, la verdad, que no controlo los que han habido, pero bueno, como al principio era un tema del Atenar este que se formó el grupo y tal, el solo, pues bueno. Pues sí, fue encontrando gente y, afín. Y él toca... es curioso ver un vídeo de estos en concierto porque tiene unas pintas bastante guapas. Sí. Salen con una máscara que no tiene ni... Eso es que ni cara. Eso no tiene cara, es una máscara ahí, negra, sí. Luego con ristras de balas ahí, caranas de balas por el cuerpo. Muy bizarro todo. Sí, muy bizarro, sí, sí, muy bizarro. Sí. Pero, buah. Y hostia, y es guapo porque... te los imaginas con un grupo super heavy, pero les ves tocando en directo y son super punkis porque el guitarra se equivoca mogollón, se mueve por ahí, suena todo muy... Sí, pues suena gente que viene tanto del black metal como del sí, punk, claro. Eso es. Y bueno, y decir que su último LP es el No Mercy for Mayhem. Eso es, recién sacado del horno en 2014, este año, No Mercy for Mayhem, que no le he dado muchas vueltas porque todavía no lo tengo ni en físico y lo que tengo es bajado del internet, es del Soulseek. Pero bueno, vamos a poneros un tema, pues sí, de este disco ahí, que es este Evil Like a Knife. Uh-huh. Y nada, pues con esto os presentamos el último LP de los Midnight. Eso así es. Que ahí vamos, con Evil Like a Knife. Joder, esto eran riffs de rock me and roll en la puta. Con poderío de la oscuridad. Midnight, todo un grupazo. Que bueno, que ya les hemos dedicado sí, el principio de este programa y el final del anterior. Uh-huh, eso y, es. Sí. Y bueno, pues sí, vamos a pasar a vale, pues a seguir viendo a estas bandas, como decíamos, que sí, lo he dicho, que vienen muy influenciadas por Motorhead y pues todo este... no sé si llamarlo subgénero o algo que se ha montado. Sí, subgénero que... conocido como motorpunk, entre otros. Y bueno, y hablando de esto, pues tenemos que pasar con los Iron Fist. Muy bien. Una banda que debutó en el año 2007 con un 7 pulgadas llamado precisamente Motorpunk, con lo que dejaban claro... Que describe muy bien el estilo. Sí, y además es que dejan claro de dónde vienen, y ya con el primer tema que abre este EP, que se llama Gimme Gimme Inepsy. Joder. O sea, todo un tributazo a los Inepsy, que es lo que a esta gente les enrolla. Vamos a escuchar este tema en el que le... Bueno, yo creo que le dan las gracias a Inepsy por crear esta movida. Ahí está. Así que vamos con Gimme Gimme Inepsy de los Iron Fist. Make you cringe. Bueno, madre mía. Esto era el tema de que abría este primer 7 pulgadas de los Iron Fist. Una banda que ya con el nombre pues te va diciendo. Una puta declaración de principios. Por joder. Dónde van los tiros, desde luego. Y con temas como este, ya te digo, sí, la verdad es que en ese sentido son muy agradecidos porque dejan muy bien claro de dónde vienen exactamente. Sí, sí. Desde luego. Y nada, pues lo dicho, aquí tienen esta correspondencia con los Synapse. Y me con un bajo muy marcado que me ha molado mucho. Sí, desde luego. La voz igual os ha sonado a G-Sam. Y es que G-San también los cita en esta banda como una influencia clave, incluso más. Son que los bueno. Motor para ellos. Y sí, entre otras también citan pues a bandas como los Anti-Nowhere, vamos, o sea que sí, esta el gente macarreo tiene, motero ahí tiene un gusto bueno exquisito. Sí, y vamos con un tema que creo que tiene que sonar aquí, que es el que da nombre a este 7 pulgadas, que es Motorpunk. Cabrones, y se permiten además acabar el tema como los Motor. Bueno, pues toda una maravilla estos Iron Fist que estamos escuchando pues en este programa dedicado a estas bandas de Motorpunk. Y bueno, decir que ahora el compañero hasta la me acaba de dejar solo un momento. Decir que esto a todo esto lo está escuchando en diferido. Está siendo grabado un viernes, aunque lo escuchéis un domingo. Y bueno, que vamos a seguir con la trayectoria de los Iron Fist, una banda que lo he dicho, en 2007 sacó este primer EP. Y pues hasta 2010 que no sacaron un compartido del Metal Punk's Not Death junto con los Whipstrigger, pues ha sido bastante prolífica. A razón, bueno, en 2010 sacaron dos EPs, este compartido que acabo de mencionar y el Lords of Heavy Punk Rock and Roll. Ya en 2011 sacarían el EP Headbanger, al año siguiente, en 2012, el Die Wasted on Doomsday. Después sacaron en 2013, el año siguiente, un Metal Punk's Not Death, un tema en directo para la gira que se marcaron por Europa. Ah, oh, Pastora, ya has llegado por ahí. Ah, bien. Aquí seguía con los Iron Fist. A tope. Muy bien. Y nada, pues antes de ir llegando ya a este final de la discografía, voy a hacer una parada en el Headbanger. Un disco, además, en el que en la reedición de este disco se marca en una versión de los Exploited, coño. Death Cities. Hostia, qué buena. Sí, sí. Y nada, os vamos a dejar un tema que ellos dedican a Wendy O. Williams, pues la frontman de los... Bueno, la frontwoman de los Plasmatics. Trágicamente fallecida en el 98 y bueno, yo creo que también los Plasmatics pues fueron una banda que anduvieron a medio camino entre el metal y el punk, y llegando a estar metidas de pleno en los dos, además. Y bueno, pues aquí dedican este tema. The Queen of Rock and Roll, que vamos a poner de este EP, el Headbanger de los Iron Fist. Y bueno, la verdad es que han seguido sacando movidas. Luego entraremos en un compartido en especial. Y bueno, lo último que han sacado es el Bone Shaker. Pero por temas de espacio del programa, hoy no va a poder sonar, porque van a tener que sonar otras cosas. Así que vamos a dejar este tema, The Queen of Rock and Roll, para Wendy O. Williams de los Iron Fist. Wow. Bueno, ahí estaba The Queen of Rock and Roll, pues todo un tributo a Wendy Williams por parte de... Tributazo. Sí, y bueno, nada, joder, una de las tipas más duras que ha dado la historia del rock and roll. Y con tipa no hago ninguna distinción entre sexos, desde luego, o sea, que decir una de las personalidades más macarras y más duras que ha dado el jodido rock and roll. Exacto. Sí, sí, bueno, no sé, quizás sea una buena idea dedicar una hora del suicidio a Wendy Williams. No descartamos oportunidades. Sí. Aquí hay cabida para todo, no, pero... No, pero desde luego esto sí. Esta cosa sí. No cabe la menor duda. Y bueno, pues mira, si te parece bien, Astola, acabamos de mencionar a los Iron Fist. Uh-huh. Y a mí lo que me parece un punto de inflexión cojonudo, con perdón de la expresión, en un momento dado, es el split que sacaron con los vieneses Epic Frost. Ah, ahí está. Bueno, Epic Frost, que es una banda que viene del black metal. Uh-huh. De hecho, pues tanto la maqueta como el primer 7 pulgadas, bueno, es una banda que empezó en el 2003. Ha tenido, bueno, un cierto espaciamiento entre las ediciones que ha sacado. Y, uh-huh. y bueno, pues después de su EP Rush, que todavía seguía siendo crusty black metalero, sacaron en 2012 pues este compartido con Iron Fist. Y bueno, esto es una auténtica pasada. La Epic Frost ya, de hecho, cambiaron la tipografía, uh-huh. adoptaron la tipografía de Motor, la cadena de Motor y toda la hostia. Y bueno, se marcaron dos pedazos de... temazos. De temas, que son el Dead City Rock and Roll y el So Many Miles. No sé, los dos son una puta pasada. Sí, los dos temas que van a dos temas por cara, dos de los uh-huh. Iron Fist y dos de los Epic Frost. Bueno, vamos a empezar a poner Dead City Rock and Roll, que es todo... Bueno, es toda una maravilla. Ellos mismos se definen su sonido como nada, pues que suena como ir por una autopista toda hostia en un escenario puesta, porque bueno, Mad sí. Max de nuevo. Por cierto, esta música me está dando un calor, porque nada más escucharla lo único que se me ocurren son chupas de cuero, motores con mucho fuego y... Desde luego, uf. El último de los V8 rondando por ahí. Sí, sí, sí, sí. Pues oye, vamos con Dead City Rock and Roll. Vamos a darle. Sí, todo un gran cambio. Ah, bien, para de los Epic Frost. Another slope before I leave. A local road. temazo. Desde luego. Y mira, sin descansar, os vamos a poner el So Many Miles, el otro tema que viene en este compartido, que es toda una fusilada del Ace of Spades. Venga, pues a machete. Pero ¿cómo nos va a molar esto? Joder. Precisamente. Vamos allá. Bueno, ahí estaban los señores Epic Frost. Esto era, pues nada, lo dicho, este 7 pulgadas compartido con los Iron Fist, pues los Epic Frost desde Viena, Austria, y los Iron Fist desde Los Ángeles, que por cierto no creo que lo haya dicho, que se me ha ido la olla. Ah, no. Es decir, que esta banda son de Los Ángeles, uh-huh. Con raíces mexicanas, si no me equivoco. Ándale. Ah, pues sí, pinche cabrón. Y bueno, pues joder, que nada, que vaya puta maravilla esta mierda aquí. Esperemos que os esté gustando el programa tanto como a nosotros, porque... Sí, yo creo que nos estamos pasando mejor que mucha gente que va a oír esto. Sí, seguramente. Y bueno, decir que lo último que ha salido de los Epic Frost, que ha sido este mismo año, en 2014, ha sido su LP, Dirty Tales. Y bueno, este LP ya, bueno, como decíamos, esta banda viene de raíces de black metal, así que este LP, el resultado es una, y luego hicieron este cambio, así que el resultado es muy heterogéneo, ¿eh? Es un LP donde hay canciones de dentro de su rollo, de este rollo oscuro, pero bastante heterogéneo, vamos, unas más sí. black metaleras, otras más rock and roll, otras más cruz de toda la vida. Bueno, eso está bien. Eso es. Así que el tema que vamos a poner de este LP, como digo, de Dirty Tales, de este año, va a ser el más rock and rollero, que es el Black Rolling Thunderclouds. Bueno, pues con esto nos despedimos de por hoy, desde luego, de esta gran banda, que eran los Epic Frost. Y bueno, pues para acabar vamos con otra banda que nos vas a presentar, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a presentar los Children of Technology, que es una banda que me mola mogollón. Y estos son italianos. Y bueno, se hacen, seguro ellos hacen post-nuclear hardcore. Y es una especie de mezcla entre speed metal y punk, y bueno. Y estos se formaron en 2007, son relativamente nuevos, y su fama la deben en gran parte a internet. O sea, son ya más de una época más metida en el mundo cibernético, en computer world. Eso es, sí. Y bueno, pues estos sacaron su primer split en el 2008 con Cancer Spreading. Después en 2009 sacaron otro split con Gates, que se llamaba Metal Punk, una pues eso, su estilo. Sí, además estas bandas son muy de declarar, o sea, de, yo creo que como es un... Están orgullosos un subgénero de hacerlo. También emergente de alguna forma, pues... Sí, lo quieren reivindicar, claro, a tope y es. Que salga. Lo cual me parece estupendamente. Sí. Nah, y eso, sacaron un mogollón de EPs hasta su primer LP. Y también tienen 2009 Gimme Gasoline of Give Me Death. Otro Chos Mutant Ords. Otro con Bastardator. Y en fin, en el 2010 ya sacarían su primer LP, que sería It's Time to Face the Doomsday, que es una puta pasada. Y pues bueno, vamos a escucharlo aquí, una pequeña pizca de lo que suena este álbum. ¿Qué vamos a poner? Yo pondría igual Racing Through the Valley of Death. Creo que se llama así el tema. De acuerdo, pues vamos con Racing Through the Valley of Death de los Children of Technology. Juzguen por ustedes mismos. ¡Wow! Children of Technology. Ahí hemos tenido estos punks italianos. Punks italianos. Punks metaleros. Punks metaleros. Bastan con ver las pintas que tienen, porque, madre mía. Es unas pintas, ellos definen como Mad Maxeras. Sí, los malos de Mad Max. Sí, los malos de Mad Max. Hombre, la verdad es que los buenos eran los pringados, eso lo sabes del mundo. Sí, menos Mad Max. Bueno, la primera, los polis eran ahí, joder, tenían pintas guapas. Sí, sí. Aunque bueno, buenos tampoco eran. Ya, oye, la primera es una gran película olvidada, todo esto de este... Sí. No sé por qué hay una focalización en la segunda que... Claro, porque era ya el rollo posapocalíptico llevado al extremo. Y la primera es como más... no sé. A mí la primera me gusta mucho. Sí, a mí me encanta, joder. Está hecha con mucho menos presupuesto y sí, claro, la 2 sí, sí. Es igual un poco más lo que le hubiese gustado hacer en la primera. Pero a mí me mola más incluso la primera. Tiene un algo... Sí, tiene un algo, unos detallitos... La conducción de la historia está mejor, yo creo. Sí. Está muy bien. Y bueno, oye, ¿no? Después de esta fricada seguimos con los Children of Technology. Y bueno, vamos a seguir con su historia y después de este LP sacarían un split maravilloso que sacarían con unos cuantos grupos que os recomiendo mucho, que no nos va a dar tiempo a sacar en este programa, que sea con los Blood Wolf, los Children... O sea, estos, los Children of Technology y los Tiger Junkies. Bueno, sí. Tiger Young, que es otra banda que se va a quedar sin poner y que debería sí. Bueno, todo esto voy a decir que igual, si os metéis en nuestro blog, sí, tenemos, hemos hecho un blog, se llama lahoradelsuicidio.blogspot.com o algo así. Igual, con todas estas bandas que nos han quedado en el tintero, voy a hacer una selección y que si queréis verlas. Estupendamente. O si no, algún día quizá grabemos otro... También. Otra tercera porque entrega. Porque hay muchos grupos aquí. Sí, sí, sí. Vale, nos vamos... Y nos encanta además este rollo. Joder, sí, sí, sí. Después 2012, Miami Speed Anarchy, un EP, y en el 2014, este año recién salido del horno, tenemos el Future Decay, un LP que se han marcado, que bueno, y estaremos aquí en primicia, porque por internet lo he encontrado y lo hemos traído en vinilo, a ver qué tal se escucha. Eso es. Y vamos a poner un temita, ¿no? Sí, vamos a empezar con el tema que abre, el Future Decay. Ahí está. Así que voy a poner el plato a todo volumen, y a 33 va esto, ¿no? ¿Esto sí. Pues allá vamos, con Future Decay de los Children of Technology. Bueno, menudo temazo para abrir este LP después de 4 años desde su primer álbum. Y bueno, pues os dejamos ya porque el tiempo nos aprieta mogollón. Nos aprieta que vamos, terriblemente. Sí. Y vamos a despedirnos ya de una vez con los Children of Technology, dejándonos un montón de bandas en el tintero. Y nos despedimos igual con una versión que tienen de los todopoderosos y omnipresentes Black Uniforms. Bien definidos. Y venga, vamos con Computer World. Del EP, creo que es Miami Speed Anarchy. Eso es. Y sí, bueno, en los punks jamás podemos dar las gracias a esta reedición del Splatterpunks on Acid. Uf. Las suficientes veces. muchas gracias, Hardcore Holocaust. Venga. Bueno, Computer World de los Children of Technology, versionando a Black Uniforms. Hasta el domingo que viene. Venga. Computer, computer, what made missing? Computer, computer.